Hoy nos dedicaremos a un personaje casi desconocido, aunque la mayoría de los cristianos recuerdan vagamente su nombre, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan el Evangelista. Los dos se contaban entre los 12 discípulos de Jesús y fueron llamados por el Maestro Boanerges, o hijos del trueno, tal vez a causa de su carácter fogoso. En la próxima plática nos referiremos al apóstol Juan, pero hoy estudiaremos a Jacobo, el primer mártir entre los apóstoles. No hay que confundirse. El diácono Esteban fue ciertamente el primer mártir del cristianismo, pero no era uno de los 12. Por eso, repito, Jacobo fue el primero de los apóstoles que dio su vida por la causa de Cristo. Tal vez Jacobo tuvo el presentimiento de su destino. Para considerar esa posibilidad, leamos el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 39. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esta respuesta de los hijos de Zebedeo, Podemos, es una de las pocas palabras dichas por Jacobo, hermano de Juan, que se hallan en la Biblia. Piensen en la pregunta de Jesús: ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El vaso y el bautismo a que se refería Jesús eran el vaso del dolor, el bautismo del padecimiento en que el Señor sería sumergido. Beber del mismo vaso y recibir el mismo bautismo era, en este caso, compartir el sufrimiento del Hijo de Dios, sabiendo que seguirlo resultaría tarde o temprano en la muerte. Por eso la pregunta de Jesús era muy seria, muy solemne. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jacobo, igual que Juan, responde: Podemos. Entonces el Señor hace el grave anuncio: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es imposible saber si Jacobo comprendió exactamente el sentido de las palabras del Señor, pero desde ese día guardó silencio sobre el tema. Por eso creo que el joven Jacobo tuvo a partir de entonces el presentimiento de su trágico y prematuro fin. Sin embargo, con toda seguridad, Jacobo llegó a aprender que la muerte nos abre las puertas de la patria celestial, y debe haber sentido lo mismo que sintió el apóstol Pablo cuando escribió en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, «Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Jacobo era un pescador de la aldea de Betsaida. Leemos su llamamiento en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Allí dice que Jesús, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 22, dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así comenzó Jacobo su vida de discípulo de Jesús. No vaciló. no demoró, no buscó excusas, sin pérdida de tiempo siguió al Señor y formó parte del pequeño grupo de los tres elegidos que vieron a Jesús en el monte de la Transfiguración y estuvieron después con él en el huerto de Getsemaní. Jacobo llegó a ser el amigo fiel y el silencioso compañero del Maestro. Estuvo a su lado en los momentos gloriosos y en las horas difíciles. Es verdad que cometió errores, que fue impulsivo, que según el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 54, quiso que el fuego consumiera a los samaritanos que no recibieron a Jesús, etc. Pero a medida que Jacobo fue madurando en su vida espiritual, abandonó el exceso de palabras y experimentó una creciente transformación interior. De él se puede decir algo que se expresa en un célebre adagio: lo que tú eres habla tan alto que no me deja oír lo que tú dices. La vida de Jacobo, hermano de Juan, habla más que sus palabras. Por lo que surge del relato bíblico, después de sus primeros tiempos de fogosidad, Jacobo fue un hombre callado. Suele decirse que los que hablan demasiado tienen muy poca vida interior. En Jacobo ocurría todo lo contrario. Él había sido testigo de muchas cosas y Jesús había compartido muchos secretos con él. Su profundo silencio era el de un hombre que sabía mucho, que había visto al Señor transfigurado en el esplendor de su gloria y lo había visto agonizar con sudores de sangre en la triste noche del Getsemaní. Y Jacobo también presentía su próxima muerte. Las palabras proféticas del Maestro habían dejado una profunda huella en su propio corazón. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto quiere decir que Jacobo fue degollado. Es evidente que Herodes lo eligió porque Jacobo era uno de los fundadores y líderes de la iglesia de Jerusalén. El anuncio de Jesús se cumplió y Jacobo fue llevado al suplicio y a la muerte en los días de la Pascua, igual que su maestro años después de la crucifixión. Pero su fin no fue triste, fue glorioso. Clemente de Alejandría dice que un hombre que denunció a Jacobo se convirtió al ver su testimonio y se declaró cristiano. Ambos marcharon juntos al cadalso. En el camino, este hombre pidió a Jacobo que le perdonara. Jacobo le dijo: «La paz sea contigo», y le dio un beso fraternal. Después, los dos murieron en manos del verdugo. Es probable que esa historia sea cierta, pero lo que quiero recordar para terminar esta plática es algo mucho más importante y mucho más verdadero. Jacobo murió heroicamente, y frente a su muerte cabe repetir las palabras de Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así dice la Biblia.